Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Miércoles, en este último ratito de sándwich, tenemos un poco de actualidad de teatro de la señora amiga Maggie Magrini, quien el lunes la estuvimos llamando. Ha cumplido años, con un nuevo año se ha acercado aquí en Lambaré 873. La abrazamos y le decimos nuevamente muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Llegué a los 27. Ahí a los 27, muy bien. A la par con la tribu, siempre cumplimos juntas. Es del club de las 27. Sí, sí, sí. Cuando te preguntan decís, tengo la edad de la tribu. Tengo la edad de la tribu, exacto. Soy un poquito más joven porque me lleva 2 meses, uh-huh. Pero tengo la edad de la tribu. Y ahora tengo la edad del rock, hay que ver si sobrevivo. Sobrevives a esa conjunción. Me agarraron comiendo el otro día. Hay muy poca señal en Mar del Plata. Hubo vientos huracanados. Sí, estaba complicado. Te tocó justo el temporal. Me tocó justo el temporal y era la primera vez que hacía un viaje relámpago, porque me fui y volví en avión. Ah, bien. Sí, ¿el mismo día no? Me fui el domingo y volví el lunes. Y todo el mundo me decía, che, se te va a caer el avión. Tené cuidado. Che, buenísimo. Bueno, feliz cumpleaños, llegué a los 27. Diferente, yo dije, ya está. Llegué a los 27, joya. Si sobrevivo al avión. Así que sí, medio turbulento, pero llegué vivo. Un viaje ráfaga. Un viaje ráfaga y con turbulencias. Hermoso. Muy bien. ¿Qué nos trae por aquí hoy? Bueno, nos trae por aquí en apuros porque hemos descubierto esta obra ya en la última función. Estamos hablando de La Cura. Intentamos salir volando por la ventana, dicen. Se presenta los viernes a las 20 horas en el espacio que queda por acá cerca, G104, Gascón 104. Y uno de sus actores nos va a comentar de qué se trata esta obra, de quién se están despidiendo, que es este viernes la última chance que hay para ir a verla. Estamos hablando con Francisco Mainela. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos mediodías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todo bien, vos? Sí, muy bien, muy contento con esta obra. Es La Cura, o de cómo intentamos salir volando por la ventana. Ajá. Locura de Mancha Loría, que es la dramaturga y directora. Es una obra que ya se hizo en México años, en 2 temporadas, y se vino para acá a estudiar y bueno, armó un elenco argento. Y estamos muy contentos porque fueron 3 meses hermosos de funciones en G104. Nos abrieron las puertas sin conocernos y confiaron en la obra. Y es un drama muy muy hermoso. Así que bueno, ahora nos despedimos y esperanza de que vamos a volver. Por lo que estoy leyendo, se cruzan tres mujeres épicas, diría, en un hospital psiquiátrico, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? ¿Qué es lo que es estar en un hospital psiquiátrico? Me toca muy de cerca porque estoy montando justamente una obra en un hospital psiquiátrico. Contame cómo fue la experiencia de ustedes, aparte con el público ahí al lado, ¿no? El público ahí al lado, con mucha autonomía para moverse, trasladarse, de cómo se van sucediendo las escenas y poder observar las distintas escenas desde el punto de vista que quieran, tan lejos o cerca de los actores como cada espectador prefiera. Usa un dispositivo teatral, es un neuropsiquiátrico y son 3 mujeres inspiradas en mitos o tragedias griegas, Medusa, Penélope y Clitemnestra, que intentan escaparse del neuropsiquiátrico. Hay que ver si lo logran o no lo logran. Las 3 mujeres están maravillosamente representadas por tres actrices hermosas, Carolina Luaces, Jessica Charchaflie y Paula Enns. Son tres monstruos tremendos, que emocionan mucho en su laburo. Y mi personaje ahí es el doctor Caronte, es el psiquiatra, con ciertos aires de desprecio, de desatención hacia las pacientes. De loco, ¿no? Sí. El verdadero loco. Sí. Podríamos pensar, sí, bueno, una de las posibilidades o aristas para pensar la obra es esto, ¿qué es la locura? ¿Quién la determina? ¿Quién, ¿no?, está loco? ¿Quién está loco? ¿Por qué estas mujeres están ahí? ¿Por cuál es el objetivo de que estén ahí? La verdad es que cuando conversamos con la gente que viene a ver, amigos, familias, no amigos, descubrimos cosas nuevas que quizás nunca se nos hubiera ocurrido pensar. Lo que sí creo es que la obra, de algún modo, sin ser... es una obra feminista, desde mi punto de vista, sin ser panfletaria, y no lo digo en sentido peyorativo, porque cuenta la historia de tres mujeres y del dolor, que en realidad es un mismo dolor, por el despojo, por la ausencia, por el abandono, por el abuso, ¿no? Por la violencia, en un mundo, obviamente, patriarcal, machista. En un mundo que no las contiene. En un mundo que no las contiene. Y bueno, para al loquero a ver si se las contiene. Gente, y de algún modo ese doctor Caronte, en esa institución, viene a ser, digamos... se personifica en un doctor, pero bueno, puede llegar a ser también la sociedad en su conjunto, ¿no? Uh-huh. La verdad que estamos muy contentos. Fueron muchos meses de ensayo, porque tenemos una directora muy maldita, muy minuciosa. Fueron meses de mucho tiempo de ensayo, de días y días, horas tras horas, y con muchas marcaciones y mucha exigencia, pero que terminó en un producto... que, bueno, nos dejó con muchas satisfacciones, y queremos que vengan todos a verla. Nos queda una función, pero sabemos que vamos a volver en algún momento. ¿Y cómo fue plantear el hospital psiquiátrico, ¿no? ¿De qué época es? Porque ya que ya son tres personajes épicos, o sea, ¿estamos en el 2016 o estamos hablando de un hospital psiquiátrico del 1900? Los hospitales psiquiátricos fueron teniendo su historia, en lo que es la deshumanización, siguen iguales, pero en ciertos momentos empezaron los descubrimientos de los psiquiatras. ¿Cómo, desde qué lado se toma el hospital? No, mira, el primero que no es un hospital, es una clínica privada. Eso es como podría llegar a ser un punto de diferencia. Ajá. Y segundo, si bien la obra explícitamente no menciona el año en el que está situada, hay una serie de elementos que te permiten pensar que es en la actualidad, más allá de que sea Medusa, Penélope y Clitemnestra y el doctor Caronte, y uno se puede imaginar la antigua Grecia en el siglo V después de Cristo, o antes de Cristo, perdón. No sé, la emergencia de un celular y de otros objetos nos emiten a la actualidad. El hospital psiquiátrico es, en realidad, creo, una excusa. Puede ser otro lugar. Hay gente que fue a ver la obra y pensó automáticamente en el infierno, ¿no? Hay muchas conexiones posibles. Hay gente que ve la obra y se las imagina actuando a las actrices y se compenetra con las actrices, pero las ve muertas, en definitiva. Hay muchas lecturas, y eso es lo lindo, creo, que sucede con la cura. Porque a mí lo que me interesa es poder contar una historia, y vuelvo a esta idea de una obra feminista y de pensar la cuestión de género, pero sin una bajada de línea, una moralina, que no está mal, pero me interesa más contar una historia desde la sutileza. Y creo que Manja Loría lo logra desde la dirección de actores y desde la escritura, desde la dramaturgia, logra contar la historia de tres mujeres, de este dolor, de estos dolores, sí, con suprema sutileza y mucho arte. De hecho, la obra es una obra de texto, pero tiene trabajo con máscaras, tiene un trabajo corporal muy interesante, donde se recrea una atmósfera que permite al espectador entender el sufrir de cada una de estas mujeres. Y puede tener un... O sea, que los espectadores lean que es el infierno, puede tener un dejo de eso también, porque si uno va a un hospital o a una clínica psiquiátrica, hay gente que ya está muerta en vida. Los hospitales de este tipo no son la solución a nada. La cura, digamos, no creo que alguien de un hospital psiquiátrico haya salido curado. El rol del médico, ¿qué viene a dictaminar en esta situación? ¿Cura, no cura? No quiero que adelantes bueno. Nada igual, pero... No, eso no te lo voy a adelantar. Mirá, el doctor Caronte tiene un vínculo diferente con cada una de las pacientes a quien atiende. Hay un vínculo de intentar, o sea, con algunas pacientes es más piedoso porque se siente dominado, no sabe cómo manejar la situación, con otras es tiene un vínculo más de desprecio, de desmerecer, de no darle bola, de no contenerla frente a monólogos profundamente intensos y dolorosos. Y eso genera en el espectador una contradicción en un cuadro escénico en el cual tenés una actriz que está contando un dolor muy profundo y otro personaje que está completamente fuera de esa historia que está contando. El doctor Caronte, como te mencionaba hace un rato, es el que traslada las almas de un lado a otro del Hades, pero solamente aquellas que tienen la moneda para pagar. Entonces, de algún modo, digamos, es un capitalista también, ¿no? Que mercantiliza el sufrir, que mercantiliza. Podemos pensar muchas cosas, se desprenden muchas ideas, me parece, desde al analizar, digamos, a Caronte. Es un personaje chiquito en comparación a las tres locas de esta obra. Pero es el que dirige la cuestión, ¿no? Porque ellas son las que están encerradas, él es el que puede salir y entrar cuando quiera, ¿no? Exactamente, sí, pero tienen, digamos, si queremos pensar en un protagonista, en protagonistas, ahora protagonistas son las tres, uh-huh. Las tres locas. Sí, Penélope, Medusa y Clitemnestra son las protagonistas y las que, digamos, con las que se desata el conflicto y la acción, digamos, ¿no? Ellas son las que manejan la batuta a nivel conflicto en la obra. Uh-huh. ¿Y ellas son víctimas de su historia o están locas en serio? ¿Son locas lúcidas? Ellas son víctimas, como todos los seres humanos, somos víctimas y producto de una historia y de un sistema que tiene reglas, ¿no? Y sí, son productos de una historia de sufrimiento, de abusos o de abandono, de despojo, de desprotección. Y esas historias se cuentan también. Y yo soy el protagonista, encarno a otros personajes dentro de la misma obra, de esas historias personales de cada una de ellas. Ajá. O sea que te tenés que laburar bastante en la obra. Hay que laburar bastante y sí, fue un desafío, la verdad que fue un gran, gran desafío hacer la obra, porque no es lo que estaba acostumbrado, un laburo físico también muy importante. Sí, lo que conlleva instalar una apuesta así, ¿no? La semana pasada también estuvimos con los chicos de Impacto Teatral que también hacen una apuesta con el público ahí en el medio, donde el público se tiene que hacer cargo de en qué lugar se pone y cómo reacciona entre las situaciones, ¿no? Que no es lo que se está acostumbrado en el teatro a la italiana, que cada uno se sienta y expecta y ya está. Exacto, exacto. En realidad yo creo que nunca el público es pasivo, por más que esté sentado en una butaca. Pero en este tipo de propuestas, conozco la que vos nombrás, hay otras obras también en las que he participado como actor, en las cuales se interpela al público, no necesariamente haciéndolo hablar, pero se le interpela porque se tiene que mover, se tiene que trasladar, sí. Y el público está incómodo y entra a un lugar oscuro con olores y con gente, actores parados ya en escena y ¿dónde me acomodo? Y hay un escenario, y los actores, ¿por qué no están en el escenario y están abajo? ¿Y puedo subir al escenario? ¿Y por qué tengo una escena escondida? y cómo hago para verla. Entonces eso es, eso genera incomodidad. Y lo que es muy fuerte es ver a las caras, porque la verdad que no vemos a la gente, no la miramos a la cara durante la función, y ver a la gente al finalizar la obra y ver la emoción que provoca en esta obra. Y lo que provocan básicamente las tres actrices, Jessica, Carolina y Paula, porque realmente lo que hacen es enorme y es hermoso verlas actuar. Así que si no la vieron, vengan, nos avisan, ustedes están invitadísimos a ver la obra, y los que quieran venir, que todavía hay espacio para algunas personas más. Ahí va, entonces invitamos a los oyentes de Sanguche a que vivan esta experiencia. Tienen esta última oportunidad el viernes a las 20 horas. Tenemos un par de entradas para regalarles ya para que se vayan este viernes a ver La Cura, o intentamos salir volando por la ventana. Francisco, ¿planean seguir o esto es el principio de un fin? O... Todos queremos seguir. Uh-huh. Es una obra hermosa. Sabemos que está bueno separar. No es fácil llevar gente, más si uno no hace prensa. Por eso te agradezco este espacio de difusión. La verdad que la obra la movimos a pulmón, redes sociales, invitando. Entonces se terminan este tercer mes de funciones, vamos a parar y a barajar, dar de nuevo y ver cómo nos reordenamos para futuros meses o el mes próximo. Igual todos estamos con nuevos proyectos también. Uh-huh. Y tenemos que coordinar horarios, ensayos, pero sí, la idea sería inclusive llevarla a festivales, porque uh-huh. Vos imaginate que es un trabajo independiente, a pulmón, cooperativa, que nos llevó febrero, marzo, abril, mayo, junio, 3 veces por semana, entre 4 y 5 horas de ensayo, y que se acabe tan rápido no es justo. Entonces, hay que lucharla, y de eso se trata, ¿no? Sí, hay que seguir en movimiento. Desde ya. Entonces, están todos invitados para ir este viernes a la última función, que próximamente vamos a empujar para que haya más, en Gascón 104, G104, aquí cerquita. Es el viernes a las 20 horas. Tienen un teléfono para llamar, 4864-0489 o 4866-1095. Mucha mierda para este viernes, vamos a tratar de estar ahí, y te agradezco mucho la comunicación, Francisco. No, un placer, gracias a ustedes por esto, es muy importante, así que lo valoramos. Que llamen, y hay entradas para La Cura. Ahí va, bueno, sí. Te mando un fuerte abrazo. Otro abrazo para vos, saludos por ahí. Abrazo entonces para Francisco. Ya saben, pueden llamar estos últimos minutos, y si no, escribirnos a Sanguche Tribal. Allí mismo también podemos hacerles acceso a las entradas para que puedan ir a esta última función de este fin de semana. Así que ahí a comunicarse. Ahí sí, está. Sí. Mientras este sándwich ya está terminando, le voy contando. Es verdad, ya está terminando, está llegando a su fin. Le agradecemos, Maggie Magrini, por haberse venido con un año más por aquí. Por favor, voy a seguir viendo con Maggie. Muchos años más. Muy bien, la estaremos esperando cada miércoles desde aquí, desde Sándwich. Es verdad. Y bueno, esta música que nos dice. Que el programa se está terminando, que ya son las 13:59, que esto 88.7, esta fmlatribu.com. Dice que Sanguche termina y que continúa un uno por día en la modalidad tarde o temprano. Todo eso dice. Sí. Bueno, me parecía, pero bueno, usted lo dice más lindo. Entonces nos reencontramos mañana jueves. Mañana jueves, a las 12 del mediodía. Muchas gracias, Manu, Nico, Mary, Maggie, Fede. Hasta mañana. No cualquiera si mancha un sándwich de miércoles, Tenía hambre. Por favor, que se calle la boca, Farme chiuso, chiuso la boca. Perché qui tenemos molto calore, Dove sta l'aria condizionata che mi sta adesso? ¡Sándwich! La tribu. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. El segundo semestre es el momento en el cual